Derechos Humanos, la Liga por los Derechos del Hombre y el Foro por la Libertad de los Presos Políticos, por el compromiso y solidaridad que han tenido con todas y todos los presos políticos que existen en la República Argentina. Y acompañarlos en la convocatoria para el jueves 28 de noviembre a las 11:30 en Comodoro Py, bajo la consigna Navidad sin presos políticos. Tenemos que terminar con la arbitrariedad e ilegalidad de las detenciones y de las condenas que hemos sufrido en todo este tiempo. No es un problema de cada uno de nosotros, es un problema colectivo. No puede haber una patria con este estado de cosas. Así que bueno, repito, quiero acompañarlos en la convocatoria para el jueves 28 a las 11:30. Desde Ezeiza, fuerte y en paz, Amado.